después se arrepiente. ¡Ay! El ser más divino es la mujer, pero es el ser más difícil de entender. La mía es muy buena, pero es un dilema, no me sabe entender, pero al fin es mi mujer. Si digo que sí, me dice que no. Si digo que no, me dice que sí. Si le digo que el blanco, me dice que el negro. Le digo que la quiero, me trata de embustero. Si le pido frisoles, me sirve sancocho. Si le digo a las cuatro, regresa a las ocho. Si voy a besarla, me esconde la boca. Ustedes no saben lo que a mí me toca. Ya pues, ¿qué problema con esta mujer? Me amarro los perros y me echan los gatos, ¿no? El ser más divino es la mujer, pero es el ser más difícil de entender. Si amarro los gatos, me sueltan los perros. Si amarro los perros, me sueltan los gatos. Si yo me descuido, me saca machete, me grita en la calle delante la gente. Si sirve sancocho, lo sirve caliente. Si llego borracho, me dice mamarracho. Si llego en sano juicio, me dice que juicio la. ¡Ay! ¡Eso, compa! Esto es mejor que trabajar, hombre. ¡Ah, bueno! Si yo me descuido, me saca machete, me grita en la calle delante la gente. Si sirve sancocho, lo sirve caliente. Si llego borracho, me dice mamarracho. Si llego en sano juicio, me dice que juicio.